Sobre la esfera de tu vida, el panorama puedes ver. Sobre esta puerta y estas ganas de correr. Desactivados y perdidos, como presas de un poder. Dimensionalmente distintos, por ahí. ¿Dónde estás? Yo recuerdo que a finales del 70 no me dirías lo que hoy, tal vez. Pintamos el mundo de un nuevo color y sin querer nos dimos cuenta de que no. Ahora le pides a otras cosas y otras cosas quieres ver. Para vivir poniendo velas por doquier. Apocalíptico y ajeno, desconfiado y sin querer. Atrincherándote a las puertas de la fe. ¿Dónde estás? Tampoco se trata de tirarse, abandonarse por ahí, tal vez. Si vas más contigo, te puedas valer de tu verdad, de lo vivido, renacer. Sobre la espera de tu vida, el panorama puedes ver. Sobre esta puerta y esta falta de correr. Desactivados y perdidos, como presas del poder. Dimensionalmente distintos por ahí. Yo recuerdo que a finales del 70 no me dirías lo que hoy, tal vez. Pintamos el mundo de un nuevo color y sin querer nos dimos cuenta de que no. Y sin quererlo nos dimos cuenta de que no.